10 de la mañana, 37 minutos. Le voy a pedir al admirado Pino Solanas, a quien voy a saludar a continuación, que escuche al presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, advirtiendo que por la caída de la rentabilidad de las situaciones conflictivas, no se descarta un nuevo paro en estaciones de servicio. ¿Está Raúl Castellano en línea? Raúl, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Víctor? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Habrá un nuevo paro en estaciones de servicio en estos días? Mire, en realidad esperemos que no ocurra. En realidad está dentro de las posibilidades que baraja fundamentalmente la parte sindical y también de alguna manera el sector nuestro de estaciones de servicio. Pero estamos conversando, estamos en reuniones con las compañías petroleras para intentar arribar a una solución a nuestro problema. ¿Cuántas estaciones de servicio cree usted que han cerrado en el último año en el país? No tengo la cifra del último año, pero en realidad el periodo más triste fue el que se comprendió entre el año 2003 y 2006 aproximadamente, donde cerraron unas 3.000 estaciones de servicio aproximadamente en todo el país por la rentabilidad. Es notable esa caída. El otro día hablábamos de una caída de 3.600 tambos menos que hay en la Argentina. Nada que ver, por supuesto, con el tema del petróleo. Si el petróleo está a $35 el barril, ¿por qué el combustible no baja localmente? Bueno, porque en realidad nunca subió en la misma proporción que lo hizo el crudo. El crudo, recordemos que llegó a $147, en un precio absolutamente récord. En Argentina el precio de los combustibles estuvo prácticamente congelado hasta hace un año aproximadamente, cuando el mundo había subido mucho más. De todas maneras, con los precios actuales tan bajos del crudo, los precios de Argentina ya están, no igual, pero bastante cerca de los internacionales. También hay que decir que algunas compañías petroleras de Argentina, como Shell y eso, por algún motivo que no conozco, están pagando el crudo a $42, o sea, más caro de lo que se paga a nivel internacional, lo cual genera también algún tipo de problemas. Si hubiese otro paro, ¿cuándo sería? No está decidido, seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos en lo que se dio en llamar la mesa multisectorial, que está formada por todas las cámaras de expendedores de combustible y sindicatos, también con la presencia de 3 compañías, pero por el momento preferimos apostarle al diálogo, al consenso. Estamos manteniendo reuniones y bueno, ojalá que no sea necesario el paro. Raúl Castellano, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Víctor. Hasta luego.